¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en su programa Musicalizados. Soy Jordi Minango y les traigo la mejor música nacional. Usted, amigo, nos escucha en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM por su página web www.radiocce.com o si no por TuneIn. Así que empezamos y vamos con la música nacional que tanto nos gusta. Suena desde Cotacachi, Enrique Montenegro y el tema Amarguras. Y ese fue Enrique Montenegro, que nos interpretó el tema Amarguras. Enrique Montenegro tuvo una larga trayectoria como músico, pues inició como tamborero de banda de pueblo desde la edad de los 6 años hasta llegar a pertenecer al grupo más prestigioso de Cotacachi, como lo fue Rumba Habana, quien le dio fama internacional. Su fuerte y afinada voz fue ubicada en el nivel de Alfredo Barrantes, Juan Cabero y más clones de la época, así como de los cantantes Alberto Beltrán y el Negrito del Batey. Vamos con más música de antaño. Suenan las hermanas Vadillo Baldión y el tema Mi Dulce Amor. Esas fueron las sensacionales hermanas Vadillo Baldión. En su familia, el padre de las hermanas Vadillo Baldión, el señor Gonzalo Vadillo Baldión, era aficionado de la música nacional. Por eso, Lira y Romel tuvieron exitosas presentaciones en la estación El Prado de Riobamba. De las composiciones de música popular, la tonada Fiesta Andina y el Unaucho son los más conocidos. Y ahora, desde el norte de nuestro querido Ecuador, escucharemos al trío Fronterizo y su éxito El Mosco. Thank you. Fue el magnífico trío fronterizo que con cada uno de sus temas musicales y su historia en el Ecuador, temas como Un vaso de cerveza, Mi cariñito, Ñapanguita y más, hicieron que a lo largo de sus 27 años de vida artística produzcan más de 10 trabajos discográficos con canciones nostálgicas y alegres. Su último trabajo discográfico cuenta de 14 temas musicales y nunca pueden faltar los infaltables éxitos como lo son Rosa María. Seguimos con la música de antaño. Suena Marcelo Bedoya y el tema Encrucijado. Siento un dolor, aquel más grande de mi vida. Recordar cuando mi hogar se destruyó. Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, que eran mi vida. Encrucijado al cruel destino me encuentro yo. Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, que eran mi vida. Al cruel destino me encuentro yo. Tal vez yo ella podré arrancarla de mi memoria. Este fue Marcelo Bedoya, quien nace en Cayambe un 2 de septiembre. Desde muy temprana edad se inició en la música romántica y popular ecuatoriana. Formó parte de varias agrupaciones musicales que interpretan varios ritmos en el Ecuador, como lo son el pasillo, boleros, la balada, cumbia y la música latinoamericana. En la actualidad, Marcelo Bedoya tiene más de 9 trabajos serigráficos en audio y más de 3 en formato DVD. Seguimos con más música aquí y se vienen los hermanos Villamar y el tema Paloma Mía. No quiero saber nada, estoy agonizante con tanto sufrimiento. Se acaba el corazón. Esta vida no es vida, no hay todo de alegría, solamente recuerdo que un día fui tu amor. Alivio al calmar su dolor, porque te amaba tanto, se va por otro mundo, a ver si encuentra alivio a calmar su dolor. Y esos fueron los hermanos Villamar con su tema Paloma Mía, quienes en 1962 nacieron junto a un aniversario más de nuestra querida capital. Este magnífico dueto musical está compuesto por Víctor Hugo y Alfredo Villamar. Y el último tema viene a cargo de Cecilio Alba y el Rompecabezas. Somos culpables. Te quise y tú me amaste dulcemente, y sin embargo ya no somos nada. ¿Por qué para sufrir tanta amargura? ¿Por qué te puso Dios en mi camino? ¿Por qué si ya no es mía tu hermosura? ¿Por qué sigo pensando en ti, cariño? ¿Por qué si ya no es cabeza de la vida, sumidos vivirán nuestros secretos, tan solo quedará de aquellos tiempos la gloria de saber que fuiste mía. Porque si ya de mí tú ni te acuerdas, no he podido arrancarte de mi vida. Porque cuando te nombro cabeza de la vida, sumidos vivirán nuestros secretos, tan solo quedará de aquellos tiempos la gloria de saber que fuiste mía. Porque si ya de mí tú ni te acuerdas, no he podido arrancarte de mi vida. Porque cuando te nombro siento todavía, porque cuando

sonó entre que sí y que no en la voz de la estrella de América, Juanita Burbano. Pero amigas y amigos, les recuerdo que en este especial estamos conociendo sobre la vida del gran maestro Ricardo Realpe, autor de magníficas canciones que de seguro ustedes la escuchan día a día en las diferentes estaciones de nuestro país o si no, en las redes sociales. Ricardo Realpe, al pasar los años, empezó su trayectoria actoral, realizando varias obras de teatro popular callejero junto a Carlos Michelena y varios amigos del arte. Fue así que fundó el grupo folclórico Tolita 2, el cual tuvo mucha aceptación en aquella época. Suena ahora otro éxito musical de este gran compositor ecuatoriano. Escucharemos Por Tus Caprichos en la voz del capitán Mario Valenzuela. Realpe cuenta con más de 300 canciones registradas en la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos SAICE, y podemos asegurar que la música del maestro Ricardo Realpe se escucha en todo el mundo donde se encuentre un ecuatoriano. Entre su gran lista de éxitos se encuentran Pensarás en mí, Está llorando, Por tus caprichos y No es mi señora. Y exactamente, No es mi señora suena a continuación en la voz de Braulio Ito. Señora, pero me adora como Dios manda, y yo la quiero como si fuera mi mujer. No es mi señora, pero me guarda las espaldas. No es mi señora, y me valora sin interés. Lo que la gente anda diciendo nada me importa, que si es mi amante que por su culpa te abandoné. Si te he dejado yo también tengo buenas razones, contigo fuimos dos corazones en alquiler. De tu pasado

Y ahora, para finalizar este especial en homenaje a Ricardo Realpe, escucharemos la canción Ya sé quién fue junto a Lolita Echeverría. Amigos, hasta aquí llegó su programa musicalizado. Recuerde que le acompañó Jordi Minango. Escúcheme en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana los jueves a las 18 horas. Recuerde que cada semana tenemos un nuevo artista o si no, un nuevo especial. Y conmigo será hasta el próximo jueves. Les acompañó Jordi Minango. Que tengan una linda noche. Chao, chao. Será mi destino partir lleno de dolor, llorando lejos de mi patria, lejos de mi madre y de mi amor, llorando lejos de mi patria, lejos de mi madre y de mi amor. De lágrimas dejo en tus manos y en mi pañuelito consérvalo mi bien y en la lejanía será mi patria que con mis canciones recordaré y a mi madre santa la